este mundo eso eres. Promete cuando se quiere, mi salvación, mi esperanza y mi fe. Este mundo eso eres. Cada minuto en lo que pienso eso eres. Lo que más cuido en este mundo eso eres. Ovando, programando la emisora más importante de todos los tiempos, Veracruz Estéreo. Veracruz Estéreo.

Duran Duran. Alaska y Dinarama. Billy Idol. Charlie García. John Jett. Y muchos más. Veracruz Estéreo. Clásico siempre. En tu idioma, rock en español, por Veracruz Estéreo. Rock en español. Allá en el 73. Encuéntranos como Veracruz Estéreo Medellín en todas nuestras redes sociales. Síguenos, Veracruz Estéreo 93.5. Down to Gonky Park, listening. Ovando te programa tus clásicos favoritos en Veracruz Estéreo.